Bueno, la olla revuelta nace debido primeramente de la necesidad que tuvimos nosotras, porque partimos cuatro mujeres y después empezamos a ver en el territorio que había mucha necesidad también, así que dijimos ya levantemos una olla, ¿cachai? Viendo la necesidad y también nuestras ganas de apoyar. Porque en mi caso yo siento que afortunadamente no tengo mayor necesidad en cuanto a alimentación, en lo económico, pero sí tenía esa necesidad de ver, porque veo que están la gente, las otras mujeres, jefas de familia, abuelitos que están desamparados, entonces no me puedo quedar así como en mi casa tranquila, no. Entonces, no, esa necesidad de todas, yo creo que como de apoyar, no quedarse en la casa ahí como lamentándose, fue movernos. Y aparte que la pandemia se alargó más de lo que tenía pensado toda la gente de volver a trabajar, entonces ya nos dimos cuenta que no quedaba nada en las casas, entonces bajo esa necesidad nació la olla. Y aparte somos todos trabajadores comerciantes y si bien no tenemos como un salario así fijo, claro, entonces claramente ya tú tenías un arroz, yo tengo esto, y pensar así como, y después claramente somos mamás y viendo que si nos falta a nosotros, le falta a los críos, ya es otra cosa la cuestión. Entonces, eso pues, y en base al amor, pues, de la necesidad de todo, y así nace la olla. Es gratificante. Como que nos ha llenado, de hecho a veces podemos estar súper cansadas, pero nos llena así en la mañana de alegría, así comunicarnos entre nosotras, oye, mira, esta señora necesita, esto se donó. Ya el vernos nos pone feliz. Saber que todas estamos bien, que estamos sanas y que podemos trabajar en equipo, y el equipo que se ha formado, claro, es algo fantabuloso. Aparte que la energía que nos entrega la gente también, pues, porque esto no lo hacemos solo nosotros podemos ser las manos. Pero en realidad eso es toda la comunidad la que apaña. Solidaria, el territorio acá es súper solidario, así todo apaña. Caleta con mercadería, con donaciones de plata. Hasta con el ánimo. Sí, claro, hay gente que recibe comida también, entrega aporte, y eso igual es bacán, porque la misma gente que uno dice, hoy le falta caleta, llevémosle comida, pero igual se las arreglan para poder sacar de lo que ellos tienen, porque es así, pues en el fondo igual tenemos la capacidad de multiplicar en abundancia constantemente, estando trabajando y estando apañándose en comunidad, las cosas se multiplican. Entonces como que yo encuentro que eso es lo bacán, que es como la certeza de que puede pasar cualquier weá, pero vaya a tener un grupo de mujeres que te van a estar apañando, y eso se siente, pues, ¿cachai? De que puede pasar, porque en el fondo no podemos seguir esperando que la MUNI ponga la weá, que el gobierno, porque ya no fue, ¿cachai? Esa cuestión ya el sistema no nos va a apañar, nos dieron la espalda hace mucho rato. Entonces articular estas redes en donde somos nosotras las que estamos apañando a la gente, los que nos apañamos entre mamás, a los abuelos, las abuelas, es bacán, pues, porque es también demostrarle a la gente que se puede, que no necesitamos estar mamándole la teta al Estado todo el rato, porque podemos articularnos y hacer cosas entre nosotras. Que, bueno, parte de una necesidad, que es como clave igual eso, dentro de una organización, y bueno, y que funcione la persistencia también dentro de la organización, eso es importante, y que sean mujeres, porque nace, como ella dijo, de las mujeres, ¿cierto? Poder. Una pregunta que tengo, ¿qué le dirían a otras ollas que nos están escuchando así como a lo largo de todo este territorio, que igual están funcionando, hay muchas ollas, ¿qué le podrían decir o qué mensaje? Que las felicitamos, que felicitamos a todas las ollitas, que no bajemos los brazos, de que la ollita revuelta, si como todas las otras ollitas funcionamos a base de amor. Y que si necesitan de la ollita revuelta, aquí vamos a estar nosotras también. Hay que solidarizar con las demás ollitas y que sepan que nosotros estamos para ustedes. Acá el fin de semana, de hecho, se hizo otra ollita, nace en la iglesia acá en Niebla, y se contactaron con nosotros para buscar más personas que necesitaran. También ahí los apoyamos y ellos nos van a entregar también mutuamente los alimentos, por ejemplo, dependiendo de lo que vayamos a hacer, nos pueden aportar también ellos y nosotros a la vez también con ellos. Entonces, claro, es importante la solidaridad entre todos. No abandonar las ollitas, o sea, que si esa ollita necesita, no sé, pues quedaron cortos de arroz, ya, está bien, claro, que nunca, que no paren las ollitas, ¿cachai? Que no sea porque le faltó un insumo, que se baje una olla, no. No, que no va a existir eso, porque ya existe esa solidaridad entre nos y ya no va a parar. Pues. Y aquí en Niebla ya por lo menos habrían 4 días a la semana que estarían cubiertos para todos los vecinos de la comunidad, y eso es súper importante. Claro, nosotros cubrimos los días lunes y jueves. La ollita de la iglesia está sábados y domingos. Y ahora claramente si alcanzamos como para cubrir otro día, igual sería lo ideal. Y eso, pues coordinarnos también, nos coordinamos con ellos, que los días que nosotros hagamos, que ellos no hagan, cosa de que cubrir los demás días y la gente pueda tener su platito de comida todos los días, pues la idea. Y que siga la resistencia de las ollitas. Y es muy importante generar resistencia con las ollas. Que se levante una olla o unas ollas para Curiñanco, Los Pellinos y Bonifacio. Necesitamos con urgencia, porque estamos pidiendo favores para que vayan a dejar comida y mercadería a las familias de allá, las que más necesitan, que hemos encontrado poquita, pero nos avisan, así como los dirigentes sociales o de junta de vecinos, que allá se necesita mucho, mucho, mucho. Y nos damos abasto porque tenemos Niebla, Los Molinos, San Ignacio, Playa Rosada. Y no damos abasto, necesitamos Cutipay, que se levante las canteras, Cutipay, Agua al Obispo. Necesitamos con urgencia que se levanten unas ollas allá, van a tener todo nuestro apoyo, nos podemos organizar, necesitamos que se levanten ollitas. De hecho, estuve en comunicación con una chica de allá de Curiñanco y vamos a llevar una ollita, o sea, vamos a levantar una ollita allá y que permanezca en Curiñanco. Entonces, ahí de a poco haciendo lazo, y se va a lograr. Así que eso igual es una buena noticia, que hay gente que también está motivada ya. Faltaba como el puro empujoncito, pero ya vamos para allá. Es admirable toda la pellita que hacen ustedes, chiquillas. Pero ¿cómo la gente se puede contactar con ustedes? Nos hablaron que por Comunidad Estamos Playa estaban trabajando, pero ¿de qué otra manera se pueden...? Tenemos un Facebook que se llama La Olla Revuelta. Sabemos que la gente que realmente andamos buscando, que la que necesita, no tiene redes sociales. Y a ella es la que queremos llegar, y cada vez hemos llegado a esos rincones, que es para arriba el monte, que no hay señal, nada. Y estamos como de a poco trabajando en esas redes, pero por el momento tenemos un Facebook en el cual aparecen 2 números de teléfono al cual pueden llamar. Y el boca a boca, que también es súper importante, los vecinos también se dan como el datito, y así nos ha llegado, o bien nos dicen, oye, hay un abuelito allá, o vayan donde esta señora, o esta mamita tiene más hijito, no sé, pues así el boca a boca creo que es fundamental, sobre todo como dice la compañera, que hay gente que no tiene redes sociales, pues no llega a internet, no llega a la señal, y ahí donde los lugares donde existe harta necesidad. Ya, si ustedes tienen algún centro de acopio donde hagan llegar la ayuda a la gente, y qué es lo que necesitan, qué es lo que están recibiendo, si nos pudiese contar. Por el momento está el centro de acopio en la frutería La Feria, que queda en Niebla. Estamos siempre necesitando verduras, zapallitos, siempre estamos cortos de zapallos, acelga, útiles de aseo, ya sea cloro, paños de cocina, lavalosas, Nova. Un megáfono nos hace falta, porque nos prestaron un megáfono, que con eso podemos avisar a la gente que estamos llegando a la casa. Pero queremos que nos regalen uno, porque ese es prestado nomás. Entonces queremos tener uno para nosotros como ollita. La chiquilla, la red de mujeres, nos está prestando en este momento, como nos están haciendo actividades masivas en las calles, nos pasaron el que ellas tienen, pero esperamos que en algún momento podamos volver a la calle y las cabras van a necesitar el megáfono. Entonces la ollita necesita uno, porque hay mucha gente que no escucha y perdemos mucho tiempo esperando que la gente baje, que se comprende también, pero el megáfono de verdad es una herramienta muy importante para llegar, así que si tiene un megáfono también se lo podemos trocar. Todas hacemos cositas aquí, cocinamos, tenemos nuestro oficio, así que será bienvenido. Muchas cosas con amor, pero el auto necesita la bencina, claro. Y hay gente que nos ha depositado plata que no es de acá, y eso también es muy pulento. Sí, gente de otros lados que misma Juana María, que nos hizo los delantales desde San José, los vino a dejar para acá, las cabras que nos han entregado mascarilla, como que de verdad hay mucha gente que quiere apañar pero que no sabe cómo, y al final estamos aquí siendo puente nomás entre la gente que quiere apañar y la gente que necesita. También agradecer a la gente de CEFAM, y a los profesores, colegas de la Escuela Juan Bosch, que también han aportado. Por último, chiquilla, quisiera hacerle una pregunta, si tienen ustedes algún mensaje para la gente de la costa, que en estos momentos tan difíciles de pandemia, donde nos contaron que hay mucha solidaridad, pero también mucha necesidad. ¿Ustedes nos podrían contar así algún mensaje para nuestros auditores que lo escuchan? Que de partida, uno, la vergüenza de dejarla de lado. El que necesite, estamos como para eso, no, aquí no se ven cara, aquí no nos apunta, aquí al contrario. No, es la necesidad es una y la vergüenza hay que dejarla de lado. Pues, claramente uno entiende que hay gente que está acostumbrada a trabajar y a suplir esas necesidades con su trabajo, con todo eso, pero en estos momentos sabemos que la moneda cuesta ganarla y que no se puede salir y que la mercadería se acaba, las cositas se consumen y entonces que no duden en comunicarnos, que no duden en pedir el platito de comida que va a llegar y aparte lo hacemos con mucho amor. Así como caleta de ánimo, no bajar los brazos porque vamos a estar siempre ahí para apañarlos, pues para ayudar a las personas que más necesitan y no es necesario estar en la calle para recibir un plato de comida. Puede recibirlo cualquier persona, así te ahorráis la comida para mañana. Y agradecer a la gente que de repente muy temprano en la mañana nos escribe y nos dice no puedo salir, pero tengo comidita en casa, pasen a buscarla. Hoy día llegó muchas donaciones y fue muy bacana. Y de todos lados, de verdad. Y fuera de la ollita, también nosotros vemos que hay gente que tiene otra necesidad y siempre estamos separando cajitas o bolsitas con mercadería, aparte de la gente que llevamos la ollita, llevamos la comidita lista. Pero hay gente que para los otros días que no alcanzamos a suplir por no hay, entonces le pasamos a dejar bolsitas o canastitas o cajitas de mercadería. Eso es gracias a las donaciones de todo. Son muy entonces, importantes las donaciones. Sí, y que nos dejen de cooperar, nos dejen de escribirnos, nos dejen de saludar, nos dejen de. Porque ese tallarincito, ese jurel, eso llega a las casitas. Le agradezco a cada uno de ustedes porque esa familia queda súper contenta y nosotros recibimos esa sonrisa y quería enviársela a ustedes en este saludo. Y que todos se enteren que están todos muy agradecidos.